tiempos de ahora. Una pistola, venta de droga. Esta es la moda en los tiempos de ahora. Llega, es tarde y una madre llora porque esta cara que no es un ángel y ya usa pistola. Está muy enculebrado y pa' mantenerlo vende droga. Nunca es tarde pa' hacer el bien y en el mal se ahoga. Sigue sumergido en la droga y ese que manda en la zona. Le han dado tanto consejo y el pobre no razona. Nada en su mente funciona. Él llama a todos su neurona. Primero olía, luego fumaba, hasta que cayó en la roca. Y ya toda su plaza cayó en bancarrota. Y él no puede creerlo, no acepta la derrota. A cualquiera se le rebota cuando agarra esas notas. Hasta que una vez se equivocó con un PTJ. Le sacan pistola y el pobre no cree en eso. De la nota se dejó llevar y lo dejaron tieso. Porque la droga, eso es lo que hace. Yo, yo. La vida es como la droga. Si no la sabes llevar, te ahoga. Sin darte cuenta, caminas en la cuerda floja. O quizás con la misma te ahorca. La vida es como la droga. Si no la sabes llevar, te ahoga. Sin darte cuenta, caminas en la cuerda floja. O tal vez con la misma te ahorca. Esta es la moda en los tiempos de ahora. Una pistola, venta de droga. Esta es la moda en los tiempos de ahora. Dime cuántos muertos más hay que esperar ver para calmar la sed de muerte y de romperse la piel a punta de plomo y ver al enemigo caer y así distraer la mente al observar al otro desvanecer. A un conocido que una vez estudió contigo pero vive en el barrio contrario y a muerte son enemigos. Gracias a Dios vengo de donde todos somos unidos y no nos matamos por chihuireo, ni por mujeres, ni por perico. Aquí estamos los que estamos y somos los que somos, y para los chihuires cuando quieran pues plomo. En mi zona nos roban, nosotros la protegemos y de repente más armas que el ejército tenemos, pero para cuidar lo nuestro y no pase ningún fenómeno. Y cuando hay fiebre matar, se revientan los termómetros. En la venta no hay quien nos detenga, y si cree que es mentira los invito a salir y venga. Venta de droga, esta es la moda en los tiempos de ahora. Una pistola, que está en la esquina, lo hace para el mastique, no te está pidiendo propina, está arriesgando su vida por tener su buenos centavos. Yo no trabajo para sueldo mínimo porque yo no soy esclavo. La vida es como la droga, si no la sabes llevar te ahoga. Sin darte cuenta caminas en la cuerda floja, o quizás con la misma te ahorca. La vida es como la droga, si no la sabes llevar te ahoga. Sin darte cuenta caminas en la cuerda floja. Si lo vive, cántalo. Si no lo vive, no lo cante. Con el más sádico en la pista. ¿Quién es? De La Guaira, DJ Black.